¿Por qué tengo yo que evangelizar? Y vamos a ver unos cuantos asuntos. Yo creo que los textos que les voy a dar, para aquellos que se interesan y quieren tener algo consigo, bien pueden anotarlos. Cuando nosotros hablamos de nuestra responsabilidad, oportunidades y privilegio de evangelizar, debemos tener en cuenta unos cuantos casos en el Nuevo Testamento. Allí nos vamos a quedar hoy. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí la cita bíblica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En pocas palabras, tenemos el orden de prioridades en la evangelización. Orden de prioridades en la evangelización. Nada importa más para un cristiano que su propia Jerusalén. Y su propia Jerusalén es su hogar. Cónyuge, quizás inconverso. Si los padres viven junto con los hijos casados, hijos, esta es la Jerusalén de uno. Es interesante que Jesús haya dado esta orden. No solamente que predicar, sino en qué orden, geográficamente hablando, por decirlo así. Luego leemos en Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Dónde ocurrió esto? ¿De dónde huían ellos? Aquí se nos habla que cuando los cristianos fueron expulsados de Jerusalén, donde ya existía una floreciente iglesia, mientras se alejaban de sus residencias, anunciaban el Evangelio. Esto nos enseña que hay que predicar el Evangelio así estemos viajando, estemos en un aeropuerto, en el avión, en el autobús, en el trabajo. Ellos huían, pero no hace falta esperar hasta huir para comenzar a proclamar el Evangelio. Luego leemos en Mateo 28, 18 al 20. ¿Quién no conoce este texto? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, aquí es sistemáticamente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto está en Mateo 28, 18 al 20. Aquí se nos dice cuál es el orden. O sea, cuánto implica la evangelización. Porque el orden ya vimos. Ahora, ¿cuánto implica? Primero, hacer discípulos. Segundo, bautizar a los ya discípulos. Y tercero, enseñarles. Y no solamente tenemos eso. Hacer discípulos a todos los que no son salvos. No importa dónde están, ni cuántos años tienen, ni qué color de piel tienen, o cuál es su condición social o intelectual. No tiene importancia. No cristiano, hay que discipularlo. Luego, bautizar. Y no solamente dice bautizar. No, bautice a la presbiteriana, o a la católica, o a la bautista, o a la pentecostal. No dice eso. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que dice. Y luego enseñarles. Tampoco dice enséñenles según la cultura. Por ejemplo, el Señor diría: si en Alemania tomar cerveza está bien, pues no hable nada en contra de la cerveza. Ese se llama el evangelio cultural. De acuerdo a la cultura, hay que adecuarlo al evangelio. Si al paraguayo le gusta la cerveza después del mexicano y del alemán, porque ellos son los que más toman, entonces hay que aplicar la misma regla. No, enseñándoles todo lo que yo os he dicho. Así que no hay problema. Es muy fácil cumplir con esto. En 1 Corintios 9, 16, Pablo, hablando acerca de su responsabilidad, dice: Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. ¿A qué se refiere Pablo cuando exclama, ay de mí si no anunciare el Evangelio? Y quiera Dios que cada uno de los cristianos tengamos este mismo sentir. Pobre de mí si no lo anuncio. Por eso lo que viene de aquí en adelante, probablemente contestemos esa última parte. Usted no necesita concurrir a ningún instituto teológico para entender que el Señor le manda hacer un trabajo. Tampoco necesita romperse la cabeza para descubrir cuál es el orden divino, cómo es que hay que hacerlo, qué hay que predicar, en dónde estudiar, prepararse teológicamente para ser un predicador. No hace falta. Ya habíamos enumerado el domingo anterior, en nuestro primer mensaje, algunas de las principales razones por qué debemos evangelizar. Número uno, debemos evangelizar porque Él manda, mi deber. Y si Él manda, hay que hacerlo. Número dos, debemos evangelizar porque Él me va a pedir cuenta. Si Él me encarga algo, Él me dio algo, me dio dones, me dio años de vida. Pregunto, ¿por qué una persona cristiana sigue viviendo aquí cuando el cielo es mucho mejor? ¿Por qué directamente del bautisterio se va al cielo? No, no ocurre eso. Debe haber algún porqué. Y así, cada uno que recibe a Cristo, si esto ocurriera, estoy seguro que ninguna persona así nomás iría al bautisterio, pues diría, esto es muy serio. He visto que las personas que reciben a Cristo y se bautizan, ni bien salen del bautisterio, se van, nadie los ve más, ya se fueron al cielo. Y como yo no quiero irme al cielo todavía, me gusta el suelo y no el cielo, entonces mejor. Eso sería bueno, no tendríamos muchos miembros truchos, no tendríamos miembros falsos, porque sabrían que si no soy genuino, allí nomasito, mejor dicho, sabrían que si soy genuino. Y si no soy genuino, tal vez me pasa lo mismo que pasó a algunos también. Tercero, debemos evangelizar porque Él nos va a recompensar. Y a mí me gustan las recompensas. Cuando alguien me dice que hay un regalo por ahí, yo enseguida pregunto, ¿a qué hora me va a traer? Me gusta. Cuarto, debemos evangelizar porque hay un infierno. Y el infierno de fuego y de tormento eterno. Hay que tomar esto en serio. Es verdad, porque la Biblia lo dice. Y cinco, debemos evangelizar para ser cristianos felices y no infelices. Es muy fácil volverse ser cristiano, pero un cristiano igual o peor que los no cristianos. Vamos a pensar un poco cuán importante es que Él nos manda. Así que no depende si yo quiero ir o no quiero ir, o quiero evangelizar o no quiero evangelizar. Escuchen estas palabras, esto está en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 3:17-19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto está en Ezequiel 3:17-19. Bueno, nosotros no somos Ezequiel, no somos profetas en el sentido que lo fuera él. Pero sí somos enviados por el mismo Dios que envió a él. Y es muy interesante que él diga, si tú hablas a un pecador y él no se arrepiente, él va a morir, morir prematuramente. Todos ellos eran israelitas. Hoy diríamos, todos son parte de la iglesia. Aquí no se habla de ir a evangelizar a perdidos sin Dios. Aquí es donde el hermano trata de corregir a otro hermano y dice, lo que estás haciendo, la forma como estás hablando, la forma como vives, está mal, arrepiéntete. Bueno, si el hermano agradece, se corrige y dice, bueno, ora por mí, etcétera, etcétera. Bueno, no hay ningún problema. El hombre, el hermano le habló, etcétera. ¿Saben que es mucho más difícil hablar a los hermanos acerca de sus pecados que hablar a los inconversos para que se convierta? El hermano para que se corrija. El incrédulo para que se convierta. El incrédulo no puede corregirse porque está incorregible hasta que se convierte. Pero el hermano en la fe ya es salvo. Pero su andar no agrada a Dios. Y siempre a mí, desde que yo comencé el ministerio, nunca escuché que alguien explicara esto. Me llamó la atención eso de su sangre demandaré de tu mano. Entonces, llegué a la conclusión, después de estudiar un poco la cuestión de cortar antes de tiempo, será cortado de Israel o morir antes de tiempo, prematuramente, porque no se corrige el cristiano. Llegué a la conclusión que ambos morirían. Por ejemplo, si yo tengo la obligación de corregir a un hermano y yo sé perfectamente bien lo que anda mal en su vida y él persiste en eso, yo no le hablo, él va a morir prematuramente y yo también. Si yo le hablo y él se corrige, entonces ni él ni yo moriremos prematuramente. Si yo le hablo y él no se corrige, él morirá prematuramente, yo no. Yo hice mi parte. Y me resultó claro, dije, pero esto es mucho más claro de lo que yo pensaba. Dios nunca hace cosas difíciles. Decía una vez en un aeropuerto de los tantos que he estado, y este era en Argentina, ya ustedes se podrían dar cuenta cuando le digo de qué se trata, y me pareció que en la aduana hacían la cosa tan difícil cuando era algo tan sencillo. Y el hombre me dice, el funcionario, con toda naturalidad, caballero, este es un país donde las cosas fáciles se hacen difíciles. Pero Dios no es argentino, y menos empleado de aduana. Dios es Dios, y Él no tiene por qué hacer las cosas difíciles. Debemos evangelizar porque Él nos pedirá cuenta. Un día nosotros compareceremos ante Él para, bueno, para recibir lo que nos corresponda. Si es que hay algo, si ganamos algo, todo cristiano debe saber esto. Vamos a comparecer. Ustedes ya saben lo de 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Cada uno, no es que, yo a esa cita no voy. No, señor. No, mi hermano, usted va a ir, así le guste o no. Hay dos cosas importantes en esta cita. Primero, definitivamente compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese no es el trono blanco. Allí no va a estar en juicio si somos o no salvos. Esto ya se resolvió. Ya se resolvió, ya va el año 3000 desde que esto se resolvió. Segundo, definitivamente tendremos que rendirle cuenta de cómo hemos vivido, cómo le hemos servido. Será tan solemne este momento. A mí me parece, ese es el lugar donde yo no quiero ir. Pues yo sé que hay muchas cosas por lo que yo no voy a recibir y probablemente voy a ser reprendido. Por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 2, versículo 28, Juan dice, y ahora, hijitos, son los que él había llevado a Cristo. Permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Muchos piensan, uy, el Señor, cuando nos veamos con él, nos dará un abrazo y nos va a secar las lágrimas y todo. Bueno, sí, todo eso tiene su lugar, pero hay que leer toda la Biblia. Y esto está vinculado, lo de 1 Juan 2:28, directamente con 2 Corintios 5:10. Yo no veo otro lugar donde ubicarlo. Los hombres de Dios siempre sabían que después de esta vida, luego les espera la eternidad en el cielo. Pero que había siempre, quedaba pendiente una cita con el Salvador, y esa cita es ante su tribunal. En Proverbios, aún en el Antiguo Testamento se habla de esto. Por ejemplo, en Proverbios 12, 14 dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según las obras de sus manos. No según lo que creyó solamente, sino lo que vivió, lo que hizo. Y en Romanos 14, 12, saltamos de nuevo al Nuevo Testamento. De manera que cada uno de nosotros, Pablo se incluye, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no voy a responder por ustedes. Ustedes no van a responder por mí. Cada uno tendrá que rendir su propio examen, querramos o no. Luego, por ejemplo, si saltamos al Salmo 62, 12, siempre la Biblia mantiene este patrón de un día de cuentas con Dios. En el versículo 12 del Salmo 62 leemos, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hay algo de pago ya mismo y algo que está pendiente. Estando a este lado de la cita, a este lado de la muerte, dicho en otras palabras, debemos meditar en algunas cosas con toda sinceridad. Por ejemplo, ¿cómo vivo? En mi íntima relación con Dios. Solo usted y Dios lo sabe. Nadie más lo sabe. Segundo, ¿qué lugar ocupan en mi vida la lectura de la Biblia y la oración? Es decir, no digo ir a la reunión de oración, su comunión con el Señor en privado. Tres, ¿cuál es mi conducta para con mi familia, amigos y demás hermanos? El que mejor lo sabe es usted y Dios. Cuatro, ¿qué hago yo en beneficio de la salvación de los perdidos, aparte de hablarles de Cristo? ¿Pudiendo cooperar en alguna forma, hago algo? Cinco, ¿qué influencia tengo en los demás, tanto hermanos como extraños? ¿Es agradable mi influencia? ¿Es inspiradora? ¿O soy como ese mal olor, que la gente huye de mí? Y seis, ¿hay algo que estoy escondiendo de los demás, algún pecado oculto que es parte de mi vida y pretendo que ni siquiera el Señor lo sabe? En 1 Timoteo 5, 24 y 25 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto está en 1 Timoteo 5, 24 y 25. Lo que él está diciendo es esto. Algunos de los pecados de los cristianos ya son visibles aquí. Otros son pecados ocultos. Solo lo sabe el que peca y Dios. Pero se va a manifestar después. Se va a saber. ¿Cómo lo hará el Señor? Yo no sé. Pero yo creo que será ante el tribunal de Cristo. En Mateo 25, 21, Jesús relató el caso de los talentos y dijo que a unos Él dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que yo quisiera que Él dijera de mí, buen siervo y fiel. Mientras que a otro dirá, siervo malo y negligente, Mateo 25, 26. ¡Qué pena! Hay cristianos que viven escandalizando con su vida mundana a cuantos los rodean. Y hay cristianos que parecen tener la misión para crear problemas entre los demás, hermanos y no hermanos. Hay cristianos cuya conducta es igual o peor a la de los mundanos. Un día un hermano estaba hablando conmigo de su iglesia y yo pregunté de algunos hermanos que yo conocía de allí. Ah, no, dice, el hermano tal se fue, ya no está más en la iglesia, está no sé en qué otro lugar y todo. Y vivía tan buena vida con su familia que los vecinos pidieron a la fiscalía que ellos se muden de allí. Porque tan grave era el problema que creaban. Y después el hermano añadió, no es tanto el hermano, sino la esposa y las hijas. ¡Ja! Flor de aguijón para el hombre, ¿no? Hay cristianos que ocultan su verdadera vida y piensan que nadie lo sabe. Y en realidad nadie, excepto you and God, usted y Dios, nadie más. Y eso es suficiente para lo que estamos hablando. Porque nosotros no vamos a juzgar a nadie ante el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a juzgar a los no salvos ante el gran trono blanco. Es otra cosa. Viene 1,007 años después de lo que estamos hablando. Hay cristianos que mezquinan para la obra. Se dedican a cumplir quién sabe cuántos programas suyos, gastan y no miden. Y no les importa, si sobra, primero tienen que hacer esto y esto, y tienen suficiente, es más, comen demasiado incluso. Tanto es así que tienen que pagar médicos y hospitalización y a veces cirugía por gastar demasiado para cosas que podían haber dado para la obra y ser más frugales en su forma de vivir y saldría ganando en todo sentido. Y hay cristianos que avergüenzan con su conducta a toda la iglesia, manchan el testimonio. Usted no puede mancharse sin manchar a todos. El hermano Magui suele decir que él estaba hablando de David, del rey David. Decía cómo la gente lo culpa. Hizo esto, hizo aquello. Y es cierto, él cometió muy graves pecados. Y él dice, cuando usted viaja por la carretera y ve una gran cantidad, miles de ovejas, todas blancas, excepto una, que es negra, todo el mundo mira a esa negra. ¿Por qué es negra? Se distinguen de los demás. Y están tan ovejas como las otras. Así ocurre también cuando nuestra conducta no es lo que debe ser. Es lo único que los hermanos y los mundanos ven. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es no hacer nada malo. No, dice usted, es que yo no puedo. Yo igual lo voy a hacer, pero en privado. Ok, está bien. Pero no olvide las dos citas. Primero Juan 2:28 y segunda Corintios 5:10. Siempre recuerde esto. Y después peque. No hace falta que yo le diga, usted lo está haciendo. Note que nunca se menciona la fe del cristiano, sino sus obras. Usted puede creer muy bien y vivir mal o muy mal. Pablo dice que nuestras obras tendrán que ser probadas por medio de fuego. Y esta es la mirada del Señor. Por ejemplo, si usted quiere saber, ¿y cuándo dice que todo será probado por fuego? Allá en 1 Corintios capítulo 3. ¿A qué se refiere? Se refiere a Deuteronomio 4:24. Así de sencillo. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Nunca nos enfrentamos nosotros en esta vida frente a frente con Jesús. Pero un día, físicamente, lo veremos. Físicamente nosotros, físicamente Él, lo vamos a ver. Será un impacto increíble. Lo veremos por primera vez. No podremos, digamos, esconder de Él nada. Nos daremos cuenta que somos transparentes ante Él. Por eso dice que Jehová es fuego consumidor. Y allá en el Evangelio de Juan 5:22 dice que el Padre, dijo Jesús, a nadie juzga, todo el juicio ha entregado al Hijo. Así que ante Él compareceríamos. Y el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que yo mencioné de Deuteronomio, es el Jesús del Nuevo Testamento. Así que es mejor que trabajemos ahora y no pretendamos llegar a la presencia del Señor con las manos vacías. Es el momento para hacerlo. En el libro de Deuteronomio 16, versículos 16 y 17, dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Está hablando de las ofrendas, pero esto también mucho tiene que ver. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. No todos tenemos la misma bendición de parte de Dios. Para algunos la esposa es una bendición y para otros es un aguijón, pero siempre esposa. Para otros los recursos económicos es una bendición, para otros maldición. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El que no sabe, no ama a su cónyuge, pero ama el dinero. Hay muy pocos desprendidos. Yo no creo que aquí se hable solamente de cuando Dios habla acerca de no presentarse delante de Él con las manos vacías, solamente de las ofrendas. En tercer lugar, debemos evangelizar porque hay infierno. Ah, sí, sí, Señor, hay infierno. ¿Y dónde está el infierno? No me preguntan a mí, nunca fui allí, nadie me dio la dirección exacta, no tengo mapa al infierno y ni me interesa. Pero en Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Así que ya le di una ligera indicación hacia dónde hay que ir al infierno, hacia abajo, mirando desde nuestra perspectiva, porque si vamos al universo, lo que para nosotros es abajo o arriba no tiene sentido. Aquí se nos dice entonces, y cuando dice abajo, es todo cuanto tiene que ver con nuestra vida, de bajezas. No tenemos por qué vivir una vida miserable, y no estoy hablando miserable en el sentido material, físico, sino espiritual. Aparte de saber que el camino al infierno es hacia abajo, ¿qué más se nos dice en la Biblia acerca de ese lugar? Bueno, el infierno es un lugar de conciencia. Las personas que ya están allí y que siguen yendo y que cada segundo van entrando nuevos habitantes, oyen, sienten, ven, hablan, oran, claman, gimen, lloran, todo esto hay allí. Ustedes ya saben que allá en Lucas 16 se habla acerca de ese hombre que murió sin conocer a Cristo. Y dice esto en el versículo, los versículos 23 y 24 de Lucas 16. Y en el Hades, infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Otro detalle que hay en el infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, aquí está la oración infernal. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Yo no escribí esto, Jesús lo relató. La desesperación debe ser horrible en el infierno. Los que están allí saben que pueden orar, por eso están orando. Tienen mucha fe, tienen respuesta a sus oraciones, pero no tiene solución. O sea, la respuesta es siempre no. Oran incluso oraciones intercesoras. No. Bueno, entonces, si a mí no me puedes ayudar, quiero que mis hermanos no vengan a este lugar. Quiero que mis hermanas con sus hijos, yo tengo sobrinos, o yo tengo nietos, o yo tengo cónyuge que todavía está en su cuerpo, que alguien vaya. No. Que algún misionero salga del infierno. ¿Ustedes se imaginan qué agencia misionera en el infierno? Dios dijo no. Si no creen a lo que está escrito, no creerán, aunque alguien vaya desde el infierno. Pero también el infierno es un lugar de tormento. El mismo texto dice, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 24, la segunda parte. Bueno, usted puede decir, no, yo alegorizo esto, para mí no es literal. Bueno, está bien, para usted no es. Pero en todo caso, trate de no caer allí porque usted puede estar equivocado y la cosa es literal, muy literal. En el versículo 28, porque tengo cinco hermanos, dice este caballero, para que les testifique, siempre en Lucas 16, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. De nuevo dice, usted dirá, bueno, pero en el infierno está lleno de mentirosos. No, no, no, ya nadie miente allí. Todos tienen fe, todos oran. Acá nunca oraron, acá siempre mintieron, allá no mienten. ¿Por qué ya van a mentir? Siempre tienen alguna esperanza, tal vez, de alguna manera Dios cambie de parecer y nos saque de aquí. Dios dice no. Pero en cuarto lugar, el infierno es un lugar de tinieblas. Le gustan las tinieblas. ¿Sabe a quién le gustan las tinieblas? A los ladrones. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el rock infernal. Lloro y crujir de dientes. Esto es lo que van a escuchar ahí. Son solistas. Y póngale usted a unos cuantos de esos juntos y verá lo que ocurre. Usted quedará espantado y huirá de aquí como... Ahora escuche esto. En Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para qué Jesús habló tanto de esto cuando... todo es figura. No hay que tomarlo literalmente. En el libro de Judas, versículo 13, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Terrible esto, ¿eh? Es más, el infierno es un lugar de separación eterna. Nunca más se unirá. Los que fueron al infierno no volverán a la tierra ni se unirán con los salvos, con los celestiales. En Lucas 13, 28 dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Qué terrible va a ser eso. En segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Esto en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 9. Con solo leer estas declaraciones, uno no puede menos que temblar ante la realidad del infierno. Claro que uno puede filosofar todo lo que quiere y discutir y sacarse de la cabeza y decir el infierno no existe, pero usted luego se va a dormir y muy probablemente seguirán rondando estas palabras que está escuchando. ¡Ay! ¿Para qué vine aquí? Bueno, váyase. ¿Te vino para escuchar? No, pero no así. Yo iba a otra iglesia y decían cosas tan lindas. Bueno, vaya donde dicen cosas lindas. A mí no me interesan cosas lindas. Después de todo, ¿qué de lindo hay? Lo que me interesa es la verdad. Y francamente les voy a decir, mucho de lo que la Biblia dice a mí no me gusta. Pero tienen que decirlo. Es decir, a mí no me gusta, a mí me molesta. Entonces yo los entiendo si a ustedes les molesta también. Pero hay dos opciones, o tres. Una, callar. Otra, cambiar las cosas que Dios dice, o sea, la verdad en mentira. Y la otra, aceptar. Aceptar que esa es la verdad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice en Mateo 27:46. El Señor Jesús, por un momento, era tan fuerte el impacto de ser desamparado de Dios el Padre, que el mismo Hijo de Dios, que no hizo pecado, clamó estas palabras porque no pudo soportarlas. Poco duró. Piensen ahora, en base a estos minutos que Él sufrió ese desamparo, piensen en la eternidad, serán desamparados. Jesús habló también de aquellos que irán al castigo eterno, Mateo 25:46. Y Juan se refiere a los mismos cuando dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. El libro de la vida. En otro lugar Jesús dijo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todos los demonios con los cuales usted juega ahora, con sus aparatitos electrónicos y con sus películas y videos y todo esto, realmente serán su compañía en el infierno. El domicilio del diablo y de los demonios se llama infierno. Este es el lugar de su paradero. Pero el infierno es fuego real. Recuerdo que hace algún tiempo escuchaba a un predicador, había por ahí, que andaba y él era de Hammond, Indiana, de la iglesia de Jack Hiles, que ya está con el Señor, hablaba mucho acerca de este asunto. Y cómo este predicador, que era de origen cubano, hablaba a los hispanos. Al tote grande era. Ah, y él cuando hablaba del infierno, uno casi veía el fuego y hasta sufría el calor. En Marcos 9:45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies el echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Este predicador de quien yo le dijo, él literalmente tomaba esto y paraba a cualquier persona, en cualquier lugar, camioneros y quien quiera que sea, paraban por ahí para ir a un restaurante a comer, y él iba allá y les hablaba del infierno. Yo no sé cuántos de ellos se convirtieron, pero es un buen argumento porque es verdad. En Apocalipsis 14:10-11, y serán atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto está en Apocalipsis 14:10-11. ¿No pensaron ustedes alguna vez, especialmente aquellos que leen bastante la Biblia, ¿por qué cuando se habla de la eternidad en el cielo no habla día y noche? Bueno, allí dice en Apocalipsis que no hay. El tiempo dejará de medirse. Pero parece, ¿cuál es la razón? ¿Por qué en el infierno sí? Porque una y otra vez menciona día y noche. Yo creo que esto será mayor tormento, porque tendrán mucho tiempo los que estarán en el infierno para ir contando cuánto tiempo ya están y dirán, ya estamos 1,000 años aquí. Ya estamos 2,000 años aquí, ya estamos 3,000 años aquí, ya estamos 1,000,000 de años. Pero en la eternidad no se podrá contar, no habrá forma de contar el tiempo porque simplemente será la... Ambos serán eternos, pero parece que habrá forma para marcar el tiempo, pero en el infierno. Usted, no sé si lo cree todo, es asunto que usted tiene que decidir entre usted y el Señor. La Biblia simplemente no oculta el infierno, habla igual como del cielo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. El que más habló del infierno fue Jesús. El infierno es única garantía del pecador no perdonado. Si usted no quiere hacer caso al Evangelio de Cristo, asegúrese que usted va camino al infierno. Muchos ya fueron, usted será uno más. En Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Y en Mateo 23:14-15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y, como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Qué buenos discipulados hacían estos, ¿no? Esto está en Mateo 23:14-15. Y en el versículo 33 del mismo capítulo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No hay escapatoria. El apóstol Santiago, al hablar de la lengua, demasiado larga por supuesto, dice, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que, ¿dónde está la chispa del infierno en el ser humano? La lengua. Por eso cuídese mucho, siempre digo que aquellos que hablan pocos tienen buen don de lengua. ¿Cómo es que, hablando la Biblia con tanta insistencia sobre el infierno, casi nadie habla hoy del infierno? Tampoco habla de la necesidad del nuevo nacimiento, porque cuando incluyen una especie de tutti frutti entre cristianos, Eso no es nuevo nacimiento. En 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, llegará el día cuando todos los impíos irán a parar allí. ¿Sí? Ya hemos visto tres razones, por lo menos, por qué debemos evangelizar. Porque el Señor nos ordena, porque el Señor nos pedirá cuenta y porque hay un infierno. Y nosotros lo sabemos. Cuarto, porque hay recompensa. Yo mencioné rápidamente, pero hay recompensa para quienes trabajan. Recompensa y galardón. ¿Sí? Se habla de grande galardón, galardón completo. Por ejemplo, textos rápidos. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, todavía no era Abraham, en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo me fijo en estas palabritas así. Luego, en el Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esto en el Salmo 19:11. Y en Mateo 5:12, la primera parte, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que hay chico también. Lucas 6:23, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es muy, muy lindo ser bueno con los buenos, ¿no? Traten de ser buenos con los malos. En Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Si Él lo dice, el Espíritu Santo inspiró que se dijera, me imagino que será la sorpresa para nosotros. Así que Él promete galardón grande a Abraham. Se lo promete a los que guardan la palabra de Dios. Se lo promete a quienes sufren por causa de Cristo, sin quejarse. Promete también galardón a quienes desinteresadamente ayudan a los necesitados y no tocan trompeta. Y se lo promete a quienes se mantengan firmes en la fe. Pero hay otras cosas que Dios promete en relación a galardón. Por ejemplo, Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. No se preocupen cuando hacen injusticia con ustedes aquí. Todos hemos sufrido algún grado de injusticia y hemos visto esto como algo muy grave y doloroso. Esperen que todavía no estamos en casa. En Proverbios 11:18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y en Hebreos 12, 24 al 26, este es el texto que más me gusta. Hay muchos que me gustan, pero este sí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24, 26. Ese Moisés que era tan culto, tan dotado por Dios de un carácter tan único, que hubiera sido vivido en lujos en el palacio del faraón, echó todo eso. Despreció todo esto. ¿Por qué? Para sufrir con los judíos, con los hebreos, con su gente, que ni siquiera lo reconocían tan fácilmente como un libertador y un legislador. No. Él veía el galardón, Pero Moisés, ¿por qué no nos dijiste algo más? ¿Por qué el escritor a los hebreos no recibió más? ¿Qué es lo que él vio que yo no veo, que nosotros no vemos en relación a ese grande galardón? Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Podemos trabajar mucho, trabajar bien y perderlo todo, sino que recibáis galardón completo. Segunda Juan, versículo 8. Porque, por supuesto, así como la salvación es totalmente sin obras, porque alguien hizo por nosotros la obra, así el galardón es totalmente por obras. Entienda esto. Usted creyó en Cristo, fue salvo mediante Cristo, magnífico. Usted no cree que tiene que hacer obra para ser salvo o mantenerse salvo, no. Usted no tiene que hacer nada. Usted es salvo. Usted fue regenerado por el poder del Espíritu Santo. Usted nunca dejará de ser salvo. Y si me porto mal, tampoco dejará de ser salvo. Donde usted falla es aquí, en la segunda parte. La cuestión galardón, recompensa. Todo cuanto tiene que ver con obras, conducta, palabras, relaciones, en fin. En Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y nosotros somos uno de ellos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo está en Apocalipsis 11:18. Qué palabras, ¿ah? ¿Eh? En Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto, con las manos vacías, no, el Señor dice que viene, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Usted fue salvo por gracia, pero si quiere recompensa, galardón, paga en el día de pago. Algunos irán el día de pago porque serán citados, tendrán que estar allá, pero no recibirán ni un centavo, nada. Se salvarán así como por fuego, dice la Biblia. Ciertamente hay galardón para el justo. Tendrá galardón firme. Son expresiones bíblicas. Tenía puesta su mirada en el galardón. Dar el galardón a los profetas, los santos, los que temen tu nombre, grandes y pequeños. No tiene importancia eso. Es necesario que sepamos distinguir, digamos, y distinguir bien, el don de la salvación y el galardón. Hay galardón completo, hay galardón grande, hay galardón para el justo, hay galardón firme, hay galardón para el profeta, el santo, que sería el cristiano, para el que teme, para el grande, para el pequeño. Si buscáramos algo sobre la recompensa, bueno, veremos la misma cosa. La Biblia habla frecuentemente de cinco tipos de recompensa que están en directa relación al servicio que el cristiano ofrece a su Señor. Y tal vez sepamos mucho en cuanto al verdadero significado de este galardón, o lo ignoremos. Recompensa, ¿qué diferencia hay? Pero Dios permitirá a quienes le sirven de corazón que lo entiendan a tiempo y no pierdan lo que tienen en las manos de Él para darles. Primero, tendrá que ver con nuestra motivación en el servicio. Creo que tiene que ver en los galardones. Yo no soy el único que digo esto. Tendrá que ver, en segundo lugar, con nuestra sinceridad en su servicio. ¿Somos sinceros, de verdad? Tendrá que ver, en tercer lugar, con nuestra, diríamos, intensidad en su servicio. Cada uno de nosotros debe servirle según su capacidad, dar todo lo que pueda. Abraham tomó esto como un gran estímulo. Moisés rechazó los privilegios del palacio real y prefirió sufrir con un pueblo en el desierto. Muchos cristianos han dado su vida por causa de su fe. Pero también debemos evangelizar si queremos ser felices. Como dije el domingo anterior, yo no he visto gente feliz entre los que nada hacen para el Señor. Siempre gruñen. Ustedes saben cuál es el animal que gruñe, no me diga que es el perro. siempre, y ese animal siempre mira abajo. Nunca miro, nunca he visto que un cerdo mire arriba. Si alguien vio, tome una fotografía y mándemela porque me gustaría verla. Y el hombre y la mujer cristianos, cuya vida es pobre y miserable, que no comparten el Evangelio, no espere. Sí, usted puede ver una sonrisa de fotografía. Primero van al espejo y mira a ver cómo me queda bien. No. ¿Muestro más los dientes de arriba o de abajo? Entonces van. Para eso cualquiera lo hace, pero eso es arte. Pero permítanme darle algunos versículos. Todavía tengo tiempo. Y puestos en libertad, Hechos 4:23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué les habían dicho? No hablen más en ese nombre. Ellos estaban muy contentos. Dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué problema hay? De nuevo es con entusiasmo. No tenían miedo. En Hechos 5, 40 y 41, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron y cosieron sus labios para no hablar. No. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Alguien los vio felices. ¿Qué pasó? Sacaste la grande. Tan contento. Nació un hijo. ¿Qué es lo que te hace? Acaban de azotarme por causa de Cristo. ¿Quieres ver? Levanto la camisa. Mira mi espalda. Eso es lo que me pasó. Un incrédulo no puede entender esto. Pero esta gente entendía lo del galardón muy bien. ¿Sí? Por eso hubo tanto cambio, tanto éxito en la iglesia primitiva. Y permítame terminar, porque algún día hay que terminar, ¿no? A veces nosotros los predicadores se nos va el tiempo demasiado rápido, pero eso no interesa. Lo que por último quiero dejar con ustedes, y esto para aquellos que tienen hijos todavía en su casa bajo su cuidado, algunas estadísticas debemos tomarlas en serio. ¿Cuál es la mejor edad para evangelizar a nuestros hijos? Volvemos a Jerusalén, salimos de allí, volvemos otra vez. 19 de cada 20 cristianos son salvos antes de cumplir 25 años. 19 de cada 20. Después de cumplir 25 años, solo es salvo uno en cada 10.000. Tercero, después de los 35 años de edad, solo uno en cada 50.000. Pasados los 45 años de edad, solo uno en 300.000. Entre los mayores de 65 años de edad, solo uno en 500.000, 500.000. Después de cumplidos los 75 años, solo uno en cada 700.000 se salva. Un hombre llamado Horatius Bonner, él dijo concerniente a la historia espiritual de él tomó 253 personas cristianas, convertidos. Con ellos él estaba familiarizado. Y escuchen esto, lo que él sacó en limpio. Dijo que 138 habían sido salvos, eran en total 253, recuerden. 138 habían sido salvos cuando tenían menos de 20 años. 85 entre la edad de 20 y 30 años. 22 entre las edades de 30 y 40 años. 4 del total de que ya les dije 253. 4 entre los años 40, o sea, la edad de 40 y 50 años. Ya tenían. 3 tenían entre 50 y 60. Y ni uno solo de los que tenían 70 años. O sea, nadie fue salvo a la edad de 70 años. Y uno se pregunta, ¿y a qué nos lleva esto? Nos lleva a una conclusión muy sencilla. Alguien dijo que la mano que mece la cuna mueve el mundo. ¿Y cuál es esa mano? Comienza con M. Mamá. ¿Quién tiene mejores oportunidades para evangelizar si es que quiere ser de verdad en el sentido bíblico, pastora? Ahí está la audiencia. A un predicador le dijo una vez una dama, hace muchos años, hermano, yo quiero evangelizar, quiero ser misionera. ¿Qué me dice usted? ¿Es usted casada? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 7. Esa es su iglesia. Ahí tiene usted la iglesia ya. Y tiene el lugar donde tenerlos, su sala de estar. Tantas son las oportunidades que pierden los padres. Y para aquellos que serán padres, o son padres, y tienen pequeñitos, recuerden. Mucho antes de nacer la criatura, usted ya la está bombardeando con algún mensaje. Es por eso que tenemos aquí esa música que decíamos, las famosas obras de, especialmente de Mozart y Bach, para las madres que esperan bebé, para que la criatura esté escuchando dentro del vientre. Se ha comprobado una y otra vez, y no solo en un país, lo hicieron los americanos, lo hicieron los japoneses, lo hicieron los alemanes. Y ya han comprobado una y otra vez qué tipo de hijos, los hiperactivos, los nerviosos, los incorregibles, vienen de hogares donde los padres, papá y mamá, se gritan cuando ella está esperando bebé. O escuchan esa música que es una basura, que hay que taparse las orejas. La pobre criatura allá adentro no puede taparse, no tiene algodón para taparse las orejas, para no oír. Porque ahí está el oído. Y luego, cuando nace la criatura, ¿qué oportunidades que tienen las madres? Por eso, tal como les decía, de los 253, 138 fueron salvos antes de los 20 años. Cuando aquí bautizamos a chicos de 8 o 9 años, y algunos antes de eso viene la mamá y dice... ¿Usted cree que mi hijita puede bautizarse? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto y tanto? ¿Y por qué no? Si la mamá la evangelizó, no hay mejor evangelista para esas criaturas que la mamá. Y naturalmente el papá. Porque a veces todo lo que la mamá hace, el papá viene y con una patada destruye todo. Ese es el problema. Pero se espera que entre los cristianos no exista eso. Oh, hermanos, cuánto tenemos que orar para que Dios nos abra el entendimiento y para que de una vez y por todas entendamos que no tenemos por qué escudarnos. Ah, nosotros somos paraguayos, ah, nosotros no tenemos esto, no tenemos aquello, nosotros estamos... hay mucha pobreza, hay mucha injusticia, los políticos son unos sinvergüenza. ¿Y quién no lo sabe? ¿Qué ganamos con tratar de arreglarlos? No lo vamos a hacer. Todo lo que usted puede hacer por ellos, para que sean no del todo no sinvergüenza, sino un poco menos, es orar por ellos. Y mientras vivimos tranquilos y tenemos, podemos transitar y podemos comprar y podemos comer, aunque no mucho, algo siempre hay. Y si a alguien le falta, hay mucho mango, le regalo ahí. Hermanos, en lugar de quejarnos, propongámonos ayudarnos mutuamente aconsejarnos mutuamente. No hace falta consejería profesional, nada de eso. Orar unos por los otros y hagamos el máximo esfuerzo, especialmente por nuestros hogares, las escuelas, el pastor, los maestros de la escuela dominical no son responsables de la formación espiritual de nuestros hijos. Son los padres, número uno, mamá, número dos, papá. Cuando van creciendo, van cambiando los papeles. La mamá va delegando su responsabilidad al papá. Él es el sacerdote del hogar, por decirlo así. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias de todo corazón. Es muy clara, muy oportuna. La necesitamos. Y pedimos que tú sigas guiándonos y sigas guiando los hogares de esta iglesia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.